que se afana debajo del sol. Sale el sol, pone el sol y vuelve al lugar donde nace. Perdiendo guía al mediodía y vuelve al lugar donde sale. Todo tiene su tiempo, todo tiene su fin. Hay tiempo de nacer y de morir, hay tiempo de sembrar y de cosechar, hay tiempo de reír y de llorar. Guardar todos sus mandamientos para que Dios te ayude y prospere siempre donde vaya tú. Todo tiene su tiempo, todo tiene su fin. Hay tiempo de nacer y de morir, hay tiempo de sembrar y de cosechar, hay tiempo de reír y de llorar.